marcha, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir tu cama, de domingos de fútbol, metida en casa, y dices que el amor, igual que llega, pasa, que el tuyo se marchó por la ventana. Y te has colgado el bolso que él te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Sales a la calle buscando amor. Me llama para decirme de nuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que le faltan caricias por las mañanas, y dices que el amor igual que llega pasa, marchó por la ventana y que encontró lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de Gasmín, y te has colgado el bolso que él te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenaste. A la calle buscando amor, sales a la calle buscando amor. Sí, bien. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Luis, ¿eres de Acapulco? Sí. Vale, muchas gracias. Radio Santa Ana. Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. y un ataque israelí contra una escuela que alberga a palestinos desplazados en Gaza deja 8 personas muertas. Nota de Democracy Now. En la franja de Gaza, al menos 20 palestinos han muerto y 50 han resultado heridos en las últimas 24 horas, incluidas al menos 8 personas que murieron en un ataque aéreo israelí contra una escuela que albergaba a civiles desplazados en el barrio de Shuhayya, en la ciudad de Gaza. Mientras tanto, un ataque contra un vehículo de civiles cerca de Rafah, en el sur de Gaza, mató a 2 palestinos e hirió a varios más. Mueren 12 personas y casi 3,000 resultan heridas después de que Israel activara explosivos colocados en cientos de buscapersonas utilizados por Hezbollah. Nota de Democracy Now. En el Líbano, al menos 12 personas murieron y casi 3,000 resultaron heridas el martes por la tarde cuando cientos de buscapersonas electrónicas utilizados por miembros de Hezbollah explotaron prácticamente al mismo tiempo. Las explosiones simultáneas provocaron miedo y pánico en la ciudad de Beirut y a lo largo del sur del Líbano, así como el desborde de los hospitales de la zona. Hezbollah culpó a Israel por las detonaciones y prometió tomar represalias, lo que generó temores de una guerra regional más amplia en el Medio Oriente. La agencia de noticias Reuters informa que el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, logró colocar dispositivos explosivos en los buscapersonas que Hezbollah le compró en los últimos meses a una compañía de Taiwán. Entre las víctimas del ataque se encuentra una niña de 10 años llamada Fátima Jafar Abdullah, que murió cuando explotó el buscapersona de su padre. El embajador de Irán en el Líbano, Mohammad Amani, perdió un ojo debido a la explosión de un buscapersonas. Los miembros de Hezbollah dependían de los buscapersonas para comunicarse, medida que se había tomado en parte para evitar la vigilancia por parte de Israel de otras redes de comunicación. Los legisladores libaneses condenaron el ataque como un acto de terrorismo. Nota de Democracy Now. No more. Y explotan walkie-talkies al día siguiente del ataque con buscapersonas contra unidades de Hezbollah, nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. Walkie-talkies y equipos de energía solar explotaron el miércoles en Beirut y otras partes del Líbano en una aparente segunda ola de ataques contra dispositivos. Un día después de que explotaran los buscapersonas utilizados por Hezbollah, según informaron medios estatales y funcionarios del grupo militante. Al menos 20 personas murieron y más de 450 resultaron heridas en la segunda ola, dijo el Ministerio de Salud. Los ataques, que se cree ampliamente que fueron llevados a cabo por Israel contra Hezbollah, pero que también mataron a civiles, han aumentado los temores de que el conflicto latente entre ambas partes puede escalar hasta convertirse en una guerra total. El ministro de Defensa israelí, Yoav Galán, dijo el miércoles a las tropas israelíes, y cito, «Estamos al comienzo de una nueva fase de la guerra. Se requiere coraje, determinación y perseverancia». Y no mencionó los artefactos explosivos, pero elogió el trabajo del ejército y las agencias de seguridad israelíes y dijo, cito, los resultados son muy impresionantes. En los ataques del miércoles se escucharon varias explosiones en un funeral en Beirut por tres miembros de Hezbollah y un niño que murieron por la explosión de buscapersonas el día anterior. Según los periodistas de la prensa asociada en el lugar, un fotógrafo de la AP en la ciudad costera de Sidón, en el sur del país, vio un automóvil y una tienda de teléfonos móviles dañados después de que explotaran dispositivos en su interior. Una niña resultó herida en el sur cuando explotó un sistema de energía solar doméstico, informó la agencia de noticias estatal. Y las nuevas explosiones golpearon un país aún sumido en la confusión y la ira después de los atentados con buscapersonas del martes que mataron al menos a 12 personas, incluidos dos niños, e hirieron a 2.800. Esta segunda ola también profundiza la preocupación por las víctimas potencialmente indiscriminadas causadas en los ataques, en los que cientos de explosiones estallaron dondequiera que estuviera el portador de busca, en casas, autos, supermercados y cafés, a menudo con familiares o transeúntes cerca. Un funcionario de Hezbollah dijo a la AP que los walkie-talkies utilizados por el grupo explotaron en varias partes del país el miércoles. El funcionario habló bajo condición de anonimato, porque no estaba autorizado a hablar con los medios. La agencia de noticias oficial del Líbano dijo que los sistemas de energía solar explotaron en viviendas en varias áreas de Beirut y el sur, hiriendo al menos a una niña. Y en el pueblo de Nabi Shet, en el valle de Beka, decenas de personas se reunieron para llorar a Fátima Abdullah, de 9 años, otra víctima de los buscapersonas. Su madre, vestida de negro y con un pañuelo amarillo de Hezbollah, lloró junto a otras mujeres y niños que se reunieron alrededor del ataúd de la niña antes de su entierro. Los nuevos atentados del miércoles se produjeron mientras los libaneses estaban de luto por los muertos del día anterior. Y los manifestantes de la Universidad de California, Irvine, se enfrentan a cargos de delito menor. La campaña pro-palestina se saldó con acciones contra 10 manifestantes hasta el momento. 10 manifestantes se enfrentarán cargos de delito menor en relación con una protesta pro-palestina del 15 de mayo en la Universidad de California, Irvine, que la policía declaró una reunión ilegal, dijo el miércoles la oficina del fiscal del distrito del condado de Orange. Se les acusó de no dispersarse en el lugar de un motín, mientras que 2 también fueron acusados de resistirse al arresto, dijeron los fiscales. Entre los estudiantes se encuentra un profesor asociado, un profesor y 4 estudiantes de la UCI, según la información difundida por los fiscales, y no quedó claro de inmediato si los 4 acusados restantes tenían vínculos con la UCI, si los tenían. Los funcionarios del fiscal del distrito dijeron que se ordenó a los 10 a comparecer ante el tribunal el 16 de octubre. Los fiscales todavía están revisando posibles pruebas relacionadas con otras varias docenas de personas que fueron arrestadas durante la protesta del 15 de mayo. En una declaración del miércoles, los funcionarios de UCI escribieron que la universidad, y cito, tiene una larga historia de apoyo a la libertad de expresión y la protesta pacífica, pero agregaron, y cito, que todos los miembros de la comunidad de la Universidad de California, Irvine, siguen sujetos a todas las leyes, políticas y códigos de conducta pertinentes aplicables mientras participan en actividades de protesta. Y continúo, y cito, como parte de los esfuerzos en curso de todo el sistema de la Universidad de California, la Universidad de California Irvine se está comunicando claramente con todos los miembros de la comunidad universitaria con respecto a las políticas del campus, su aplicación y el equilibrio entre la libertad de expresión y la seguridad del campus. Se lee en este comunicado de los funcionarios de la Universidad de California. Los acusados del cargo de falta única de dispersión probablemente serán elegibles para un programa de desviación judicial, dicen, en lugar de enfrentar tiempo tras las rejas, confirmaron los fiscales. Pero no quedó claro de inmediato qué impacto, si lo hubiera, tendrán los cargos en el estatus de aquellos que actualmente son profesores o estudiantes de UC Irvine. Los funcionarios de la universidad no respondieron a preguntas directas sobre si los cargos criminales o una condena podrían poner en peligro alguna de sus carreras académicas. Entre los nombrados por los fiscales se encontraban 2 profesores: Tiffany Willoughby Herald, profesor asociado de estudios globales e internacionales, y Jonathan Brooke Haley, profesor de la Escuela de Humanidades. Willoughby, Herald y Haley no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios, y no quedó claro en los registros judiciales si Haley, Willoughby, Herald o alguna de las otras personas acusadas en relación con las protestas han contratado o se les ha asignado algunos abogados. La manifestación en la Universidad de California Irvine se produjo durante una ola de protestas en las universidades de todo el país relacionadas con la guerra entre Israel y Hamas. La Universidad de Irvine, las tensiones con los líderes del campus llegaron a un punto crítico después de que un pequeño grupo de manifestantes se atrincheró, dice la nota, dentro del salón de conferencias de ciencias físicas. Oficiales con equipos antidisturbios de más de una docena de agencias policiales fueron llamados para desalojar al grupo de la sala de conferencia, junto con un grupo mucho más grande de alrededor de 500 manifestantes en un campamento universitario improvisado pro-palestino cercano. La policía detuvo a 47 personas, entre ellas 27 estudiantes, mientras dispersaba a los manifestantes. Posteriormente, los estudiantes fueron suspendidos provisionalmente. Bueno, y Todd Spitzer, que es el fiscal del distrito del condado de Orange, dijo en un comunicado: el derecho a la reunión pacífica es un derecho constitucional y alentamos a los manifestantes a ejercer su derecho a la reunión pacífica sobre cualquier tema, dijo. Los manifestantes querían que la universidad desinvirtiera en empresas e instituciones vinculadas a Israel y a fabricantes de armas, que apoyara el fin de la ocupación israelí de la Franja de Gaza y que reinvirtiera fondos en estudiantes y trabajadores, entre otras demandas. Después del incidente, el rector de la Universidad de California, Irvine, Howard Gilman, se describió a sí mismo como, y cito, desconsolado, y argumentó que la universidad había agotado, cito, todas las alternativas posibles antes de recurrir a la intervención policial. Pero la represión resultante provocó críticas en la comunidad universitaria. Algunos miembros del profesorado argumentaron que al convocar a más agentes de la ley, los líderes del campus habían violado los derechos de los manifestantes a la libertad de expresión y de reunión y habían puesto en peligro la seguridad en sus lugares de trabajo. Según algunos, el retraso entre los arrestos y las decisiones relacionadas con los cargos penales ha dejado a los estudiantes afectados en una tierra de nadie en el ámbito académico. En particular, en vísperas del inicio del semestre de otoño, un estudiante arrestado el 15 de mayo, cuyo nombre no figuraba en la lista de acusados publicada por los fiscales el miércoles, dijo recientemente a un reportero de Southern California News Group que el proceso es el castigo. Y el mes pasado, 5 estudiantes universitarios que habían sido suspendidos indefinidamente por la universidad por participar en varias actividades de protesta pro-palestina, demandaron a los regentes de la Universidad de California y a Gilman, alegando que sus suspensiones, cito, constituyen una clara violación de las propias reglas de la universidad y los estándares mínimos del debido proceso aplicables a las instituciones públicas. Un análisis nacional realizado por el New York Times a fines de julio concluyó que más de 3.100 personas habían sido arrestadas en relación con protestas y campamentos pro-palestinos en los campos universitarios. Pero el periódico también descubrió que muchos de los cargos habían sido retirados a pesar de que los estudiantes enfrentaban posibles consecuencias adicionales, como la prohibición de ingresar al campus o no recibir sus diplomas. Nota de Los Angeles Times. Y la ONU advierte que la Junta Militar de Birmania está cometiendo violaciones a gran escala contra los derechos humanos. Nota de Democracy Now. Las Naciones Unidas advierte que Birmania está, cito, hundiéndose en las profundidades de un abismo de derechos humanos, al tiempo que el régimen militar de dicho país ha intensificado la matanza y los arrestos arbitrarios de decenas de miles de civiles desde que tomó el poder tras el golpe de Estado ocurrido hace más de 3 años. Los horripilantes hallazgos forman parte de un nuevo informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que detalla que muchos de los detenidos por el ejército birmano son menores que fueron separados de sus padres y madres. El informe también revela que decenas de estos menores han muerto bajo custodia del ejército de Birmania. Estas fueron las palabras expresadas por Liz Russell, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y esto fue lo que dijo Russell, cito: desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, al menos 5.350 civiles han muerto. Más de 3.3 millones han sido desplazados y más de la mitad de la población se ha visto obligada a vivir por debajo del umbral de la pobreza, lo cual se debe principalmente a los actos de violencia perpetrados por los militares. Nota de Democracy Now. y en Houston, la explosión de un gasoducto en un suburbio obliga a cientos de personas a abandonar sus hogares. Nota de Democracy Now! En el estado de Texas, cientos de hogares permanecen bajo órdenes de evacuación en la localidad de Deer Park, cercana a la ciudad de Houston. Y esto ocurre más de dos días después de que una camioneta chocara contra una estación de válvulas de un gasoducto. Este es un hecho que provocó una gran explosión que sacudió hogares y negocios, al tiempo que generó una columna de fuego y humo que se podía ver desde más de 16 kilómetros de distancia. El gasoducto, que contiene gas natural licuado, ardió por segundo día consecutivo hasta la noche del martes. Nota de Democracy Now! Y al menos dos mujeres mueren en Georgia tras no poder acceder a abortos legales y recibir atención médica a tiempo. Nota de Democracy Now! El medio de comunicación ProPublica informa que al menos dos mujeres murieron en Georgia tras no poder acceder a abortos legales y recibir atención médica a tiempo en dicho estado. Amber Thurman sufrió una infección fatal después de que trabajadores médicos se negaran a tratar una rara complicación derivada de un aborto farmacológico. Y por otro lado, Candy Miller murió por complicaciones relacionadas con un aborto farmacológico. Esto se produjo después de que su familia dijera que Miller no visitó a un profesional de la salud, cito, debido a la legislación actual sobre embarazos y abortos que rige en el estado. Nota de Democracy Now! Y en Estados Unidos, los senadores republicanos bloquean un proyecto de ley destinado a proteger el acceso a la fecundación in vitro. Nota de Democracy Now! En Estados Unidos, los senadores republicanos han vuelto a bloquear una legislación que tenía como finalidad proteger el acceso a la fecundación in vitro y exigir a las aseguradoras de salud cubrir el tratamiento de fertilidad. La ley de derecho a la fecundación in vitro fue presentada por la senadora demócrata del estado de Illinois, Tammy Duckworth, quien personalmente luchó para quedar embarazada antes de recurrir a la fecundación in vitro para concebir a sus hijos. Y esto es lo que dice la senadora Tammy Duckworth. Cito, ahora esa libertad para acceder a la atención médica reproductiva está en riesgo para millones de otras mujeres cuya mayor esperanza en el mundo es tener su propio bebé. Que no queden dudas, esta no es una pesadilla del futuro, es nuestra realidad actual. Nota de Democracy Now! Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. vida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Esa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar y yo no quiero. Y el Parlamento de Georgia aprueba una ley que criminaliza a las organizaciones LGBTQIA. Nota de Democracy Now. Los legisladores de la República de Georgia han aprobado una ley que promueve una campaña de represión generalizada contra las personas y organizaciones LGBTQIA, la ley sobre, cito, valores familiares y protección de menores, que fue aprobada el martes, prohibirá los eventos relacionados con el Día Internacional del Orgullo, las reuniones de miembros de la comunidad LGBTQ e incluso las exhibiciones de banderas arcoíris. Estas fueron las palabras expresadas por la directora de la organización Billie C. Pride, Tamar Hakeli, cuando habló desde la capital de Georgia. Y esto fue lo que dijo Tamar Hakeli, y cito, nuestro objetivo principal siempre fue ser muy francos y claros en cuanto a los asuntos relacionados con la comunidad LGBTQ. Todos los años solíamos celebrar la Semana del Orgullo. Intentamos realizar marchas del orgullo. Realizamos con éxito festivales del orgullo y conferencias y proyectamos películas. Y ahora ya estamos corriendo el riesgo de no poder realizar en realidad ningún evento. Y esta ley hará que eso sea legalmente imposible. No solo física y políticamente imposible, sino también legalmente imposible. Nota de Democracy Now. Y fiscales de Atlanta retiran los cargos de lavado de dinero imputado a tres activistas del fondo de fianzas que respaldan las protestas contra la construcción del Cop City. Nota de Democracy Now. En Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta, la fiscalía retiró el martes todos los cargos de lavado de dinero contra tres activistas que fueron acusados de usar indebidamente un fondo de fianza para apoyar las protestas contra la construcción del Cop City, un centro de capacitación policial cuya construcción está valuada en decenas de millones de dólares. Los activistas de la organización Atlanta Solidarity Fund, Marlon Couch, Adele McLean y Savannah Patterson, todavía enfrentan cargo de extorsión en el marco de un amplio caso relacionado con la ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas de Georgia, Oley Rico. El caso incluye al menos a otros 858 activistas del movimiento, cito, Stop Cop City, que fueron acusados en 2023. Los activistas que respaldan las protestas celebraron la victoria y escribieron en una declaración, y cito, desde el principio sabíamos que estos cargos no se basaban en ninguna evidencia, sino que tenían motivaciones políticas y la intención de atacar a un movimiento social. Nota de Democracy Now. ¿Qué tal, mi gente bonita? Otra vez los saluda Adelina Bailón, como cada mes, para hacerles la invitación a nuestro mercadito que tendremos el sábado 21 de septiembre en la dirección 837 New Ross, en el Centro Cultural, como ya lo conocen. El horario sería de 9 a 6 de la tarde, así que están cordialmente invitados a venir a disfrutar del menú que trae el mercadito. Esta vez viene pero bien cargado, así que habrá enchiladas, tacos de carnitas, pambazos, sopes, pupusas, tacos de cochinita pibil, tlayudas y menudo. Además habrá yogur natural, miel de abeja, nieve de garrafa y pulpa de tamarindo y mucha artesanía, joyas. Así que vénganse a apoyar. Somos grupos comunitarios, pequeños negocios. Habrá música en vivo, voces de locales del condado de Orange, bailes, ballet folclórico y chinelos. Así que vénganse a disfrutar de la comida y de la música y bailes que tendrá el Mercadito Carrusel el sábado 21 de septiembre, horario de 9 a 6 de la tarde. Gracias a Radio Santana por darnos la oportunidad de anunciar nuestro mercadito y están cordialmente invitados de parte del Mercadito Carrusel y por supuesto de Adelina Bailón. No falten, nos vemos el sábado 21 de septiembre en el horario de 9 a 6 de la tarde. Muchas gracias. Poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón, la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací. De nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento.

grano divino, teocentli, planta anunciada, que la serpiente emplumada se robó de la montaña para fundar con su hazaña una cultura sagrada. Soy maíz tierno y elote, tamal, tortilla, empanada, sope, tlayuda, tostada, garnacha, taco y molote. Soy masa de chochoyote, sustento de mis abuelos, mil historias en mil vuelos, canto y verso de raíz. Soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo. Este sábado de 2 de la tarde a 8 de la noche, Festival Comunitario en Pequeño Saigón en Rosita Park de Santa Ana, una actividad gratis para toda la familia. Contaremos con los Jornaleros del Norte, la Sonora Dinamita, Weapons of Mass Creation y, desde la Ciudad de México, Girl Ultra. Es una celebración de la comunidad y para la comunidad inmigrante y para celebrar la lucha por nuestros derechos humanos. Es tiempo de bailar, de disfrutar y de hacer comunidad. Los esperamos. Habrá comida, música y actividades para toda la familia. De nuevo, gratis para toda la familia. Los esperamos. Ese güey no paga.